vivíamo triste. Creía que nunca iba a encontrar un amor, hasta que llegaste. Se fueron mis penas y con tu cariño empecé a olvidar el dolor. Yo estaba sola, tan solo soñaba. Creía que todos mis sueños estaban tan lejos de ti, hasta que llegaste. Se fueron mis penas y con tu cariño empecé a olvidar, olvidar el dolor. De ti, hasta que llegaste, se fueron mis penas y con tu cariño empecé a olvidar, olvidar el dolor.